Especial para marcha. Nosotros tomamos las decisiones a partir de asambleas que vienen siendo asambleas muy importantes. A su vez, reproducen asambleas que se realizan en cada una de las escuelas, ¿no? Por lo general, los asambleístas vienen con sus mandatos firmados por decenas de docentes de sus escuelas. Esa asamblea es la que decidió la medida de fuerza de hoy, proponerle al resto de los sindicatos y en caso, porque estaba expresamente la pregunta, en caso de que no se sumaran, realizar igual la medida. Nosotros creemos, al contrario, que no realizar una medida de fuerza ahora le quita tensión al movimiento hacia el momento en el que hay que juntar todas las fuerzas, que es el momento que se trate. Ya van 2 semanas que no realizamos medida de fuerza, estamos hacia fin de año, momento de definición de notas, el docente empieza a pensar más en la promoción de sus alumnos y se le empieza a ir de la cabeza el tema del plan de lucha. Y bueno, entonces nosotros decimos hay que mantener la atención. Y por el otro lado, el gobierno no retiró el proyecto, los reclamos siguen vigentes, ¿no? Y es peligroso apostar todo a un último cartucho, que es el momento de la última fecha que tienen para tratarlo. Ahí prácticamente vamos a depender más de la voluntad de los legisladores que de la voluntad de la capacidad de movilización de los docentes.